Ven, buen pastor, a tus pies quiero estar, caminar de tu mano en tu paz. En las mañanas tu rostro mirar y por siempre tú guardes mi andar. Ven, buen pastor, a tus pies quiero estar, quiero ser resplandor de tu luz. Déjame ser lo que quieras de mí, que en tu gracia yo pueda fluir. Buen pastor, toma mi corazón, eres mi salvador y mi rey. Yo seré resplandor de tu luz, ven, transforma mi ser con tu amor. En tu verdad ver mi alma crecer, en tu amor aprender santidad. Peregrinar con paciencia y virtud, afirmando mi paso al andar. Quiero hasta el fin mi carrera correr, a la meta llegar y triunfar, para habitar en tu santa ciudad, en el monte de tu santidad. Buen pastor, toma mi corazón, eres mi salvador y mi rey. Ven, transforma mi ser con tu amor. Buen pastor, toma mi corazón, eres mi salvador y mi rey. Y yo seré resplandor de tu luz, ven, transforma.